Coloca una mano en el pecho y otra en el abdomen. Respira de forma natural, como puedas. No hace falta hacerlo perfecto. Siente tus manos ahí, sosteniéndote. Siente el movimiento del aire entrando y saliendo. Inhala por la nariz. Exhala por la boca lento, como si soltaras un suspiro que llevas tiempo guardando. Hazlo otra vez, más lento aún. Deja que la exhalación sea larga, dulce, sin prisa. Ahora imagina que tu columna se ablanda un poco. Que los músculos alrededor del cuello sueltan tensión. Que la lengua cae dentro de la boca, flojita. Que el abdomen puede moverse con la respiración. Quiero que visualices una luz suave, color salvia, en la parte baja de tu pecho. Esa luz es calma. Es tu calma. Siempre ha estado ahí. Vuelve a respirar despacio. Con cada inhalación, la luz crece un poco más. Con cada exhalación, baja lentamente hacia el abdomen, como si te envolviera desde dentro. Inhala luz. Exhala tensión. Inhala presencia. Exhala ruido mental. Inhala espacio. Exhala presión. Permite que el cuerpo se afloje. Solo un poco. Lo que hoy pueda. Y repite mentalmente. no tengo que poder con todo ahora mismo. Respirar es suficiente. Estoy a salvo en este momento. Siente cómo el cuerpo responde. Cómo poco a poco baja un milímetro la intensidad interna. Siente cómo algo dentro de ti se permite descansar. Quédate aquí unos segundos más, en este lugar donde no hace falta ser, ni hacer, ni demostrar. Solo respirar. Cuando quieras, abre los ojos lentamente. Vuelve poquito a poquito. Vuelve al presente con un poco más de calma.